Meridiano 2011. La demostración más cabal de que nadie entiende nada. Meridiano 2011. 56 años de demagogia rockera. Here I stand, head in hand, turn my face to the wall. Meridiano, el patrón del rock. 'Cause baby, it's you. Desde 1995, Flavio Naftalina ha sido asesor de Meridiano en cualquier asunto que se le preguntara. Año a año, sin pausa, demostró que con toda naturalidad cualquier afirmación es desmentida por su autor en muy poco tiempo. Los jueves en Meridiano, Flavio Naftalina, la demostración más palmaria de la fortaleza de la democracia. Cualquiera sale en una radio del Estado. Bienvenidos y bienvenidas y bienvenides a una nueva edición de Meridiano con Juan Steiner en los controles y con, bueno, una nueva participación esclarecedora, como siempre, de nuestro columnista Flavio Naftalina. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, muy bien, Núñez, me va muy bien, muchas gracias. Y tu última presentación del año 2011. Sí. Coincide, justo. Exactamente, sí. Exactamente. Yo pensé que íbamos a estar igual la semana que viene porque, digo, se calcule, lo hacemos desde el mercado del puerto y ya la cosa va a tener otro color, otro ritmo, pero bueno. No, la dirección de la radio me pidió que lo grabáramos para que lo escuche, entonces después va a decidir si sale al aire o no. Bueno, pero eso entonces no lo vamos a poder hacer desde el mercado de puerto, porque ahí ya queda descartado directamente. Es una muestra más de la censura previa, ¿no?, que sufre la prensa uruguaya. Y la autocensura, la que debemos cultivar, la que siempre hemos propuesto, para evitar esos órganos censores horribles, y uno puede perfectamente controlar lo que dice previamente y llegar a tener un discurso acorde a las necesidades del momento, que pueden cambiar, ¿no? Acorde a las necesidades y los dictámenes de la superioridad. Exactamente. Como corresponde. Es lo que hemos hecho a lo largo de todo este tiempo, y bueno, hoy estamos cosechando los logros de todo eso, ¿no? ¿Cómo está la realidad? Explota la realidad, ¿eh? Explota, arde la realidad. Sí. Arde y explota. Bueno, primero que nada, sí, tuvimos un hecho de carácter de catástrofe en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, ahí cerca de la radio. Sí, sí, sí. No sí. sé si usted tuvo oportunidad de ir a ver luego de la explosión. No, porque me avisó Mujica que iba a ir él. Exactamente. Sí, no, le iba a decir que si hubiera ido, se hubiera encontrado ahí con nuestro presidente. Me parece muy bien, me parece que mi presidente tiene que estar en todo momento. Yo creo de todas formas que esta explosión o esta catástrofe, si bien se puede explotar mediáticamente, no tiene los ribetes de otras. Digo, tenemos que tener en cuenta que apenas asumió Piñera, hubo 33 mineros bajo tierra. Seguro. Dio un carácter de espectacularidad que, por más que el PP vaya, apenas explota y todavía está saliendo humo, no reviste lo mismo. No vimos la CNN, no vimos medios de información internacional cubriendo la noticia. Creo que ahí hay un debe en materia de catástrofes. No digo deseando que suceda algo, pero si sucede, que tenga un poco más de contundencia. Yo creo que aquí hubo se durmieron los laureles el Ministerio de Turismo. Porque perfectamente podría haber sacado un comunicado atentado claro. en el Ministerio de Trabajo, e inmediatamente eso concita la atención de los medios internacionales, y enseguida viene un montón de periodistas extranjeros. Claro. Y eso trae turismo al país. Sí, explosión no tiene fuerza, no es una idea fuerza. No, claro. Para capturar el turismo, pero sí, tiene usted mucha razón. Digo, la palabra atentado o ataque terrorista, podríamos haber dicho también. Claro. Después tenemos tiempo. Si cuántas veces se emprenden guerras en países por la presencia de terroristas y armas químicas y después resulta que no hay. Pero eso es después. Ya la noticia después que trascendió. Nosotros acá perdimos una oportunidad preciosa en ese sentido de sacarle partido. Pero bueno, será aparte, la próxima. Yo creo que es una buena... Estaba pensando ahora mientras lo escuchaba usted, que siempre está motivador usted, uh-huh. Que me genera... Disparador. Ahí está, un montón de ideas. Y que sería una de ese tipo, una estrategia de ese tipo, permitiría que las fuerzas represoras actuaran. De una vez por todas. Y se terminara con todo este relajo que hay. Totalmente. Tuve la oportunidad, hablando de fuerzas represoras, tuve la oportunidad de estar en la muestra, en la presentación del armamento de la Guardia Republicana, con Bonomi, con unos tanques, prácticamente tanques, son camiones blindados, pero sí. Oficían rusos construidos en Brasil. Uh-huh. Eso es la globalización, ¿vio? Sí, joint venture es impresionante. Por un lado y se arman en otro, pero muy sólido, muy, muy, muy, muy recomendable. Le digo la verdad, ahora dan ganas que haya algo. Estamos necesitando. Para que eso se use. Seguro. Porque si no es armamento ocioso. Y ahí no ganamos nada. Al final después van a decir, ah, ¿para qué gastaron tanta plata en estas cosas si no pasa nada? No. Ahora es el momento. Ya los mega operativos cada día pueden tener otro color, otros ribetes. Los barrios los están pidiendo. Todos están pidiendo mega operativos. Tenga su mega operativo ya. Qué lindo hubiera sido ver entrar uno de esos blindados a Punta del Diablo. Totalmente. Chocando esas... Reventando todo. Esas cuevas de ratas. Las tatuceras. Sí. Las famosas tatuceras. Exactamente. Pero bueno, muy lindo, ¿eh? Realmente. Y otra cosa que aprovecho para recomendarle a la gente, la Guardia Republicana tiene un grupo en Facebook que uno accede libremente. Obviamente también se puede hacer amigo, ¿no? Sí. Es a eso lo que uno... Y conviene ser amigo de ellos. Conviene, yo ya soy amigo. Y hay una galería de fotos que realmente le da a uno... A veces, cuando se habla de la sensación térmica de la inseguridad, bueno, yo los invito a que visiten, quienes accedan a Internet, que realmente ahora es la mayoría, que entren, que busquen Guardia Republicana en Facebook, y esa sensación térmica de inseguridad, transfórmenla por una sensación térmica de seguridad. Realmente vale la pena todas las fotos, los guardias. Yo me siento protegido. Exactamente, cuando uno de repente dice, uy, tengo que ir hasta quién sabe dónde, a esos lugares, yo qué sé. Al kiosco, a Villa Española. Yo seguro. Yo esas zonas, las zonas rojas. Las zonas rojas, se mira, se echa una bichadita a la galería y dice, me voy tranquilo. Ahí va. Me voy tranquilo, voy bien. Claro. ¿Qué año que cerramos, Lleno de éxitos. Absolutamente. En lo deportivo, con un Uruguay como hace un... Creo que en el ranking de FIFA nunca habíamos figurado así. Desde que existe el ranking de FIFA nunca habíamos estado en este cuarto puesto. No. El primer logro fue que la FIFA se enterara de la existencia del seleccionado uruguayo. Exacto. Descollante. Descollante, absolutamente. Después campeones de América, siendo el equipo más campeón de América en la historia de América. Sí. Eso está. Después los jugadores nuestros en el mundo descollando como nunca. Yo por realmente favor. No tengo la memoria, ayúdeme si me falla, pero creo que no hay otro momento como el que estamos viviendo. No, y a la prueba está de cómo molesta eso, que lo han acusado a Suárez, el goleador, de haberle dicho negro, sí, a otro jugador y de haber meado aparte en la tumba de Lady Di también. Esa no la tenía, mire usted. Sí, lo vi en Facebook los otros días. Hay una persecución internacional, evidentemente. No, y además le dijo negro a una persona que es de color. Coincidentemente negro. Yo creo que le estaba aplicando un psicoanálisis express. Pero no, pero si a él le dicen dientudo, ¿se ofende? Sí. No. Si a, Rubio, por ejemplo, le dicen pelado, ¿se ofende? No. Entonces, digo, las cosas llamémoslas por su nombre. No entremos en ese terreno de que todo lo que uno diga puede ser pausible de sanción. No es así. Digo. Aparte no le dijo negro de porquería ni nada. No. Y después otro gesto obsceno, supuestamente, que uno lo hace en infinidad de cosas. Y capaz que no fue su intención hacerse un gesto obsceno, sino rascarse. Exactamente. Oh, pero uno lo hace en la doméstica, Núñez. Cuando viene su mujer y le dice, no me haces un mandado de acá, le decimos. Seguro. Pero ¿cuántas veces? ¿Quién de noche no se da vuelta y sacude la sábana? Exacto, por favor. Digo, es como, vivimos en un mundo, este mundo de políticamente correcto. Maricones. Exactamente. Lo único que ha logrado es desplazar la heterosexualidad, bien entendido. Claro. Que es la única forma de entenderla, ¿no? Totalmente. Aparte, bueno, veo que la emoción y... Me llenó. Y las burbujitas de champán... Sí, bueno, estamos con los amigos tomándonos daiquiri, ¿no? Como corresponde. Y después detalles a nivel de enseñanza, hay pequeños conflictos, pequeños roces, sí, casi imperceptibles, pero de todas formas creo que la palabra de nuestro presidente en este sentido, sí, va a traer el mensaje de tranquilizador y de paz que se necesita. Yo creo que... Igual se quedó corto, ¿eh? Exactamente, eso le iba a decir. Yo creo que este tema de los nini... y de la partida de dinero que se va a destinar a ellos. Yo creo que hay que meter el cuchillo a fondo. Yo creo que hay que ser radicales en esto. Cuando un borrego llega a los 12 años, haya ido o no haya ido a la escuela, hay que darle el sexto año de escuela aprobado. Totalmente. Es la forma de incentivarlo, de motivarlo. Si no, le estamos cortando las patas. No, y no puede ser. No, y otra cosa que quería decir, con respecto a lo que dijo en su audición radial, usted tiene ahí la cita. ¿En Meridiano? No, en la DL, en la DL. Ah, está. La que compite. Bien. Con respecto a los oficios de carreras cortas, yo creo que simplemente circunscribirlo a oficios es una apuesta a menos. Yo creo que hoy por hoy podemos algunos títulos universitarios hacerlos paulatinamente en 6 meses... Claro, una cosa es, odontólogo en 6 meses, un oficio tiene rango universitario. Ahora, el medio oficio puede ser una tecnicatura, ¿no? Claro, yo qué sé, una escribanía. Sí. No sirve para mucho los escribanos, vamos a ser francos, vamos a sacarnos la careta. En 3 meses, 3 meses ya con sale. Aplicación. Ya sale, vamos a empezar a ser un poco más dinámico y tengamos un país de... profesionales, tanto en oficios como en carreras universitarias, pero rápido, fácil. Yo por ejemplo... Oye, son otros tiempos hoy. Yo hice 2 años de ciencia de la comunicación y no lo terminé. Mire. Y ya estoy pasado de edad, creo que me tienen que dar el título de licenciado ya. Y usted tiene que presentarlo en la grabación de los programas. Y pero claro. Ya está, dice, con la cajita de los cassettes, donde usted graba siempre. Y claro. Y se vengo a homologar el título. El problema es que me da mucho trabajo de grabarlo a mano, yo. Claro. Son muchos programas. Pero bueno, algo, desencarguen los que están empezando. Claro. Eso se lo hace, que el primer día de clase, acá tenés la tesis de Núñez. Sí. Ya está, punto. Le manda saludos Castañola acá y Tabassi. ¿Está tomando mate Castañola? No, ¿cómo va a estar tomando mate? ¿No? ¿No? ¿Qué le pasó? No, pero ahora, dele, permítaselo, Núñez, estamos en un clima ya festivo de fin de año. Lo que pasa es que me lo revuelve, agarra la bombilla y la mueve para todos lados. Porque le echa azúcar. Le echa azúcar, lo que pasa. Y mándale a Kowalski que lo veré luego, un poco más tarde. Sí, seguramente. Flavio, nos vamos a tener que retirar. Sí, vámonos. Mañana nos encontramos allá en la cantina. Exacto, a las 8:30 por ahí yo voy a andar ahí, ya con... Llevo los chorizos, me mandan el gancho de chorizo y ya los voy a empezar a poner. Está bien, ¿qué nos va a hacer, el vino? Sí, el vino tinto. Claro, ahí va. Está bien. Bueno, Núñez, buen año, felices fiestas. Pero lo veo esta tarde en la tele. Sí, la televisión, tarde. Bueno. Sí, no, ya en la televisión trabajamos hasta la otra semana. Ah, bueno, muy bien. Hacemos extendido. Muy bien. El calendario va de septiembre a diciembre. Después le voy a pedir que me traiga la fotocopia de las mediciones de audiencia de mi aparición ahí en TV Ciudad. Ah, exacto. Bueno, me han dicho que fue un pico. Otra cosa que quedó ahí, que fue como la primera semilla para el 2012, yo calculo que ya se viene el ciclo de Conuños en TV Ciudad. Correcto. Bueno, Flavio. Un abrazo. Un abrazo. Que ande bien. Vamos a la tanda y Ramón Alewin en la segunda parte de la edición de hoy de Meridiano.